Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. La definición de botánica es aparentemente sencilla. Rama de la biología dedicada al estudio de las plantas. Pero, ajá, ¿qué es una planta? Porque no todos los seres vivos de los que se ocupa esta ciencia tienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Podríamos decir que estudia los seres vivos inmóviles, pero en realidad existen muchas formas de tropismo vegetal. Algunas, por cierto, bastante rápidas e impresionantes. La única forma de acotar claramente el campo es enumerando sus objetos de estudio. La botánica estudia las plantas, en todas sus formas, las algas, los hongos y las cianobacterias. Pero hay otro significado para la palabra botánica. Persona femenina científica que se dedica o tiene amplios conocimientos sobre el reino vegetal. La naturaleza vegetal es interpretada culturalmente en nuestro habitual y muy limitado pensamiento dicotómico. De un lado, lo salvaje, representado por la selva o el bosque, y del otro, la domesticidad del jardín o la huerta. Hoy os invitamos a ir más allá y adentrarnos en las frondosas ramificaciones de la poesía vegetal, la rebeldía que puede subyacer a pintar flores, el poder evocador e identitario de un árbol o el afán científico de las botánicas pioneras. Os traemos un fanzine en torno a las mujeres y su relación con hierbas, plantas, árboles, selvas, flores, jardines, algas, setas y alguna bacteria. Todo ello aderezado, como es habitual, con la fructífera selección musical de Charlie. ¿Te adentras con nosotras en este jardín? Soplaba el viento y las mil tonalidades del moho y el crepúsculo, los pardos rojizos y los verdes pálidos, cambiaban sin cesar en las alargadas hojas de los sauces. Espesas y rugosas, las raíces estaban cubiertas de un musgo verde a orillas de los arroyos que fluían lentamente como el viento, demorados por suaves remolinos y falsos remansos, atascados en piedras y raíces, las ramas colgantes y hojarrasca. No había un solo claro, ni un resquicio de luz hendía la espesura. Hojas y ramas, troncos y raíces, lo umbrío, lo complejo, invadían el viento, el agua, la luz del sol, la luz de las estrellas. El suelo no era seco y compacto, sino húmedo y esponjoso, producto de la colaboración de los seres vivos y la lenta, la amorosa muerte de las hojas y los árboles. La ecología de un bosque es muy delicada. Si el bosque perece, la fauna puede extinguirse junto con él. Y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. El nombre del mundo es Bosque, de Úrsula K. Le Guin. Yeah. Sobre un fondo azul de Prusia se lee en una historiada y clásica tipografía: fotografías de algas británicas, impresiones cianotípicas. Cistoseria granulata, Cistoseria fibrosa, Carix, Dictyota dicotoma, Polisifonia affinis, Cordaria flageliformes. Los nombres de las diferentes especies son el único texto de cada página, ocupada en su totalidad por un bello cianotipo de cada alga, delicadamente expuesta, extendida, muy abierta. El libro, autoeditado en 1843, es el primer libro de fotografía del que se tiene constancia en el mundo, y su autora fue la botánica británica Anna Atkins. Hoy vamos a sumergirnos en su hair story y conocer a esta gran pionera injustamente olvidada, enamorada de las algas y otras especies vegetales, que se enfrentó al rechazo de la comunidad científica por usar la moderna técnica fotográfica. Y es que muchos opinaban que pintar a plumilla y ojo constituía una forma mucho más fidedigna de plasmar la realidad que esa cosa tan frívola y moderna de la fotografía. Atkins nació bajo el apellido Childern en 1799 en el condado de Kent. Su madre murió en el puerperio y ella creció muy unida a su padre, quien llegó a ser director del Departamento de Historia Natural del Museo Británico. Atkins recibió una educación inusual para una chica victoriana, una educación guiada principalmente por los valores de la experimentación y la innovación. Sus grandes dotes artísticas y científicas se reflejaron, antes que en ningún otro lugar, en la traducción al inglés de la gran obra de Lamarck, La historia natural de los animales invertebrados. El texto lo tradujo su padre y ella se encargó de las 250 ilustraciones de moluscos que lo acompañan. Son tan preciosas, detallistas y matizadas que hasta parecen fotografías. En 1925, Anna Childern se convirtió en Anna Atkins al casarse con el empresario de dicho apellido. En este caso, el matrimonio no supuso poner fin a sus intereses. De hecho, no tuvieron descendencia, parece que porque ella no quiso, bueno, no se sabe muy bien. Y ella consiguió montar un herbolario en la mansión familiar, donde se embarcó en su famoso y minucioso estudio de las algas británicas. Ya hemos hablado de esto en más de una ocasión, pero evidentemente el hecho de no necesitar trabajar para vivir, trabajar ni dentro ni fuera de casa, fue lo que hizo posible que hoy, casi un siglo después, estemos aquí hablando de ella. En la historia de Atkins está insoslayablemente presente la realidad de que los privilegios son condición casi indispensable para la creatividad artística. Atkins conoció la recién inventada técnica fotográfica de primerísima mano, gracias a la correspondencia que mantenía con su creador, William Henry Fox Talbot, de quien era amigo la familia. Una familia desde luego muy bien relacionada, porque otro de sus allegados era el astrónomo Sir John Herschel, hijo de Herschel, el descubridor de Urano, que también este astrónomo le daba a la química y a la fotografía. Su gran legado es el invento de la cianotipia en 1842, pero no fue él, sino Anna Atkins quien por primera vez lo puso en práctica. El procedimiento, nunca antes realizado, consistía en colocar con todo cuidado, en un cuarto oscuro, el espécimen de alga con todos los contornos visibles, estirados, sobre un papel tratado químicamente. La hoja se fijaba con un cristal y la placa se exponía al sol, que volvía de un color azul intenso, el que ahora, de hecho, llamamos cian, la superficie por la que pasaba. Así, cada recoveco ocupado por la materia vegetal aparece sin revelar, en negativo, de un blanco de diferentes niveles de transparencia, un tanto fantasmagórico. Una preciosidad, vaya. Hemos citado varios nombres masculinos como influyentes e inspiradores en la historia de nuestra fotógrafa botánica. Pero ojo, que sin la ayuda de otra mujer, probablemente nunca hubiese podido completar su obra. Anne Dickson, que por cierto era pariente de la famosa escritora Jane Austen, una prima lejana, era más que una amiga para Atkins, era casi una hermana, no penséis mal. Dickson se unió a la recolección de algas, tarea a la que dedicaron un verano muy intenso en el año 52, 1852, tras la muerte del padre de Atkins. Dickson le ayudó también a editar su obra, de la que se hicieron unas 400 copias. El éxito fue inmediato y publicaron otras dos obras de cianotipos vegetales, especialmente helechos además de algas. Atkins falleció el 9 de junio de 1871, a los 72 años de edad. Su obra fue donada íntegramente al Museo Británico. Su trabajo fue el primer intento real de aplicar la fotografía con el fin de reproducir y repetir imágenes con un objetivo científico, pero tuvo también mucha influencia en el mundo artístico. El fotógrafo y pintor de la Bauhaus, Molly Nagy, o el famoso fotógrafo Man Ray, reconocieron su fascinación por el trabajo de Atkins. Hay incluso quien dice que se puede considerar que ella fue la primera mujer del mundo en hacer una fotografía. Pero antes que Anna Atkins, muchas mujeres se interesaron por esta ciencia botánica. De hecho, todo ese conocimiento sobre las plantas y sus efectos está muy ligado a la figura de la curandera, meiga, bruja. Pero en algunos casos también había este afán de conocimiento y espíritu científico que se impusieron a todas las convenciones de la época. Si no, que se lo digan a Jean Barrett, que en 1766 se embarcó vestida de hombre en la mayor expedición botánica hasta el momento emprendida por Francia. El objetivo era nada, una cosa modesta al alcance de cualquiera: catalogar todas las especies vegetales del planeta. La tradición naval impedía, como sabéis, que hubiese mujeres a bordo, así que Barrett se tuvo que disfrazar de hombre para viajar como ayudante masculino del naturalista Philibert Commersen, quien ocultó el engaño a todo el mundo, incluido el capitán de la expedición, que por cierto se apellidaba Bougainville, algo así. Sin embargo, estando a bordo, pues se descubrió el pastel después de 2 años navegando por estos mundos, estos mares, y cuando se descubrió, obligaron a ambos a desembarcar en las Islas Mauricio. Allí, nuestra científica se encontró sin recursos y tras la muerte del que era su amante y mentor, pues sin muchos contactos tampoco. Así que se puso a regentar un cabaret y tras casarse con un oficial francés volvió a Francia, su país de origen. Con estas trayectorias marítimas, la primera hasta las Mauricio y luego de vuelta a Francia, Barrett se convirtió en la primera mujer del mundo en circunnavegar la Tierra. Además, llevó al monarca Luis XVI muestras botánicas de más de 5.000 especies, muchas de ellas desconocidas hasta el momento. El rey, al menos en esta ocasión, le reconoció el mérito y, aún más importante, se lo reconoció económicamente y le dio una renta vitalicia en agradecimiento por su contribución científica. Sin embargo, la historia no fue tan justa con ella y la fascinante historia de la botánica y exploradora Jane Barrett permaneció oculta hasta que, en el año 2010, la investigadora Glynis Riddle la publicó en un libro. Y acabamos este breve repaso a las pioneras de la botánica con una mirada cercana. Porque aquí, amigas, aunque el nombre sea en inglés, también tenemos Herstory. Blanca Catalán de Ocón fue una aristócrata aragonesa nacida en 1860. Aunque no fue a la universidad, está considerada la primera botánica del estado. Y de nuevo, gracias a sus privilegios de clase, pudo dedicar sus estancias en la masía y tierras que la familia poseía en la Sierra de Albarracín a pasear y a observar la naturaleza. Mientras su hermana Clotilde se interesaba especialmente por los insectos, a ella le tiraban las plantas. Las hermanas contaron con el apoyo y tutela de un gran erudito en botánica del momento, que era también el canónigo de Albarracín y el confesor de la familia. Ya veis, todo muy de mujer del pueblo. Blanca de Catalán descubrió varias especies nuevas y se carteó con famosos científicos de la época. Pero en su caso, la boda le supuso un separarse de la ciencia totalmente. En cualquier caso, consiguió pasar a la historia y hasta hay una flor silvestre que lleva su nombre, la saxífraga blanca. Pero por supuesto, no fueron estas hermanas las únicas por estos lares. En el siglo XIX también destacaron varias agrónomas, lo que hoy llamaríamos ingenieras agrícolas. Como curiosidad, nos vamos a quedar con un nombre, María de la Concepción Arias y Arimón, que en 1836 ganó el primer premio, económico dotado también bien, de un concurso convocado por la Real Sociedad Económica Maritense de Amigos del País. Su trabajo se incluyó en la publicación Memorias sobre los perjuicios que causa la excesiva cantidad de trigo y cebada que nuestros labradores arrojan generalmente a la tierra en la sementera y manifestación de lo que en rigor deberían sembrar para obtener mejores y más abundantes cosechas, presentadas a la obtención del premio ofrecido por la Maritense para el año 1836 y que ésta coronó con el premio y el accésit habiendo dispuesto se publiquen para ilustración de nuestros labradores en tan interesante punto de economía y prosperidad general. Ahí es nada. Si vienes de paseo, no las tengo terminadas, la verdad. Y aparte, no tengo ganas de hacer esas instalaciones. Yo, si tú me expones una serie que tengo de más de 60 cuadros de crisantemo, pues hago las exposiciones. Pero yo hacer eso que tú quieres y ponerme al matapájaro y todo eso, eso ni muerta, vamos, que no. Dice, ay, pues eso no es lo que habíamos hablado, porque eso del crisantemo, eso está desfasado. Digo, la que está desfasada eres tú, con el cuento que te tienes montado con las galerías de Nueva York, la de Cleveland y ahora para conmigo Arabia Saudí. Digo, vamos, que ya está bien de tanga la gente, coño, con la mierda de las instalaciones del arte moderno. Qué si quieres los crisantemos, te los mando. Y si no, adiós, muy buenas, si te he visto, no me acuerdo. Dice, ay, pues entonces vamos a cortar. Digo, popo, corta, ya, estás muy vista. Venga, y cogí y le colgué el teléfono. ¿Tú estás enterado? Pero que me he quedado más a gusto que un cuchillo en un charco. A la mierda con la merisa gente. Que nada más que me llama para lo mismo, para las tonterías de ella. Así que cuando veas a tu prima, se lo dice. Que he roto por completo con ella. ¿Estás entera? No. Pues se lo dice así, tal como te lo estoy diciendo. Que no tengo yo ninguna necesidad de hacer esas chochadas, ganándolo como lo gana mi marido un requete bien en la siderúrgica. Así que yo ya acabé. A partir de ahora, a pintar flores. A tomar por culo. Sí que sí. Si tú también piensas que nuestra artista se ha equivocado y que debería haber seguido en el arte moderno, o miras con cierto paternalismo a las abuelas que pintan bodegones en el centro de mayores de tu barrio, hazte así, que tienes un poquito de patriarcado en la mirada. Si buscas en un libro de arte, probablemente no te las encuentres porque son doblemente olvidadas y censuradas de la historia canónica. Primero por ser mujeres y luego por dedicarse a un género que se consideraba menor, en gran parte porque era un arte calificado de femenino, vamos, como el arte textil o las artes culinarias. Pero pintoras de bodegones y flores hubo muchas, no, muchísimas, especialmente en el siglo XIX. Una de ellas fue María Luisa de la Riva, una señora de bien de Zaragoza. Hija de militar y pintora aficionada. Ojo que aquí van unas comillas como una catedral. Y digo lo de señora bien porque para triunfar abriéndose camino en el arte hace falta tener un poco de dinero y moverse por los círculos adecuados. Esto, lo del dinero y lo de saber moverse era necesario no solo en el siglo XIX, también ahora. Y si no, vas y le preguntas a tus amigas que han hecho bellas artes por el coste de materiales a lo largo de un año, entre brochas, pinturas, gubias y demás cachivaches. María Luisa se podía haber quedado en eso de pintora aficionada, una etiqueta contra la que tuvo que luchar a lo largo de su vida, pero decidió dedicarse profesionalmente a la pintura. Esto de pintora aficionada era el pequeño espacio que se le concedía a muchas señoritas de la burguesía que se educaban para quedar bonito en el salón de la casa o como lo llamaba Emilia Pardo Bazán, educación de cascarilla. Si no quieren a la instruida, la quieren algo educada, sobre todo en el exterior y ornamental. El progreso no es una palabra vana, puesto que hoy un marido burgués se sonrojaría de que su esposa no supiera leer ni escribir. La historia, la retórica, la astronomía, las matemáticas son conocimientos ya algo sospechosos para los hombres. La filosofía y las lenguas clásicas serían una prevaricación. En cambio, transigen y hasta gustan de los idiomas, la geografía, la música y el dibujo, siempre que no rebasen el límite de aficiones y se conviertan en vocación seria y real. Pintar platos, decorar tacitas, emborronar un efecto de luna, bueno. Frecuentar los museos, estudiar la naturaleza, copiar del modelo vivo, malo, malo. Leer en francés y el figurín y en inglés las novelas de Walter Scott, sí, bien. Leer en latín a Horacio, horror, horror, tres veces horror. Emilia Pardo Bazán, o como se la conoce en Twitter, que vives en casa de tu madre, Juan Valera. No sé si se cruzaría con María Luisa en algún momento, pero desde luego de haberse producido este encuentro se habrían caído muy bien, porque eran las dos señoras muy de luchar lo suyo y de no detenerse ante nada. Pero sigamos con nuestra María Luisa. Por cierto, como buena hija de militar se mudó varias veces de domicilio, destacando en su infancia las estancias en Sevilla y Granada, ciudades de las que decía: Allí bebí mis primeras inspiraciones, allí aprendí a sentir aquel cielo, aquel campo, aquellas flores. ¿Veis? Aquí ya aparecen las flores. Sin duda, el traslado que más marcó a nuestra pintora tiene como destino Madrid, la capital del reino, donde se celebraban las exposiciones de los artistas, donde se reunían las tertulias literarias y donde daban clase los maestros. Ya con solo 22 años, María Luisa comienza a participar en las exposiciones nacionales, en las cuales va presentando las típicas obras que se esperarían de una mujer artista, esto es, escenas costumbristas, bodegones, acuarelas. En 1884, con unos 25 años, presenta su obra Flores y mariposas, una pintura que no obtiene premios pero que la crítica alabó con decisión. Dicen de ella en la revista de España ese julio del 84. Si el jurado ha incurrido en grandes equivocaciones, demostrado queda por la opinión declarada de toda la crítica y la más fehaciente del público. La señorita María Luisa de la Riva sabe dar a las flores la frescura de los pétalos, la suavidad de color, que son condiciones primeras de todo florero. Uno solo presenta este año, pero él basta para acreditar la delicadeza de su pincel, el buen gusto con que agrupa, la elegancia en la elección de contrastes y tonos. Sin embargo, no ha obtenido premio. No se desanime por esto y considere lo que ha sucedido a otros artistas también dignos de recompensa. La mejor es la del público y la de la crítica, y ambas han sabido reparar con sus aplausos y plácemes los errores del jurado. Con 27 años, época en la que ya debía haber casado y haber parido por lo menos 3 criaturas, seguía enfocada su carrera artística, lo que le vale ser la única mujer artista en ser seleccionada para representar al arte español en la Exposición Internacional en Berlín. Quizás fuera este el acicate que le faltaba para confirmar su dedicación al género de los bodegones de flores y frutas. Un tema que, por otra parte, no era el que había estudiado con sus maestros particulares y que, digamos, eligió de alguna manera por los buenos resultados en premios y por consecuencia en ventas que le estaba proporcionando. Eso sí, convencida ella de que lo que pintaba era más que digno, se lió la manta a la cabeza y empezó a hacer formatos aún más grandes. Más grandes tipo 1,70 m de alto o incluso 2 metros, la altura que tiene su famoso lienzo Uvas de España, ganador de la Exposición Nacional de Madrid. 2 metros, para que te hagas idea, querida escuchante, es más de lo que mide la puerta de la habitación desde la que nos escuchas, o incluso el alto del Jardín de las Delicias, el cuadro del Bosco. Con semejante monumentalidad, algunos críticos dijeron que eso ya era un poco pasarse, que María Luisa se estaba empezando a creer maestro holandés del 17 y no mujer pintora. Estas declaraciones son verídicas. A María Luisa, Madrid se le empezó a quedar pequeño. Así que con el dinero de la venta de sus cuadros, el que ya tenía su familia y con su marido, con el que se acababa de casar, otro pintor pero sin mucho fuste, se fueron a París, al centro neurálgico de donde había que estar si querías triunfar como artista. Allí no solo continúa con sus exposiciones regularmente en salones nacionales, sino que se integra en la incipiente sindicación de artistas y en los círculos protofeministas que impulsan la obra de sus socias. Digamos que ya en su madurez profesional quiere aportar su granito de arena para que la brecha que ha abierto no se cierre tras de sí, labrando el camino para sus sucesoras de la misma manera que su madre había alentado su carrera. Lo primero es montar su primera academia para mujeres en París en su propio domicilio. El siguiente paso es asociarse. Forma parte de la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras de Francia, un sindicato fundado en 1881 por la escultora Madame Berthaud, cuya principal lucha era la aceptación de las mujeres en la Academia de Bellas Artes, la institución principal de enseñanza. Ya os he comentado que María Luisa había tenido formación artística y que con eso había conseguido exponer y vender con soltura. Así que os preguntaréis para qué necesitaban estas mujeres la educación reglada. Bueno, sorpresa, en el siglo XIX también existía la enfermedad de la titulitis. Sí, amigas, en aquella época también se consideraba que eras artista profesional y no de afición, esa coletilla que perseguía a nuestras colegas las mujeres artistas, sí, eras miembro de una organización artística. Participabas en exposiciones públicas. Y habías recibido educación formal. De esta manera, nuestra María Luisa, por ejemplo, escribía cartas al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Francia para proponerles que compraran obra que había expuesto recientemente y se presentaba a sí misma como peintre professionnel travaillant pour vivre, pintora profesional que trabaja para vivir, recalcando que ella era una artista como sus colegas masculinos y nada de señorita que practica la pintura para quedar bonito con las visitas. Como os comentábamos, la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras de Francia, al igual que otras organizaciones del mismo cuño, luchó por el ingreso de las mujeres artistas en la academia, un logro que se consiguió en 1897 y de manera parcial, pues las mujeres tenían vetadas las clases de anatomía, por indecorosas, y de esta manera era imposible que pudieran acometer encargos de pintura de historia, que es lo que acaba en las salas principales del Louvre y en los libros de historia. Vamos, que se logró una victoria a medias. María Luisa no solo formó parte de esta asociación, también de la Sociedad de Mujeres Artistas de París, que organizaba exposiciones solo para mujeres de manera muy habitual. ¿Nos suena esto de los eventos no mixtos? Bueno, tanto es así que en 1898, en el marco de una de estas muestras, nuestra pintora recibe la Orden de las Palmas Académicas de Francia y es nombrada oficial de la Academia por su contribución a la cultura francesa de la mano del mismísimo presidente de la República, don Félix Faure. La fama de María Luisa ha crecido como la espuma. En una entrevista a un periodista español comenta que es tanta la petición de cuadros que no da abasto, que todo lo que pinta lo vende y que los precios alcanzan los de sus compañeros. Esta forma de ponerse en valor y compararse con sus colegas masculinos no es muy habitual, ya que se espera de ella que mantenga una actitud humilde y supeditada a una figura masculina, ya sea su marido, sus maestros o su marchante. El patriarcado, que está al quite de cualquier salida del tiesto, contraataca. Alguna de la prensa especializada no duda en aplacar la figura de esta mujer de armas tomar recurriendo a la consabida imagen de Ángel del Hogar, que aún hoy, por cierto, sigue planeando sobre las entrevistas y biografías de famosas profesionales que concilian sus carreras exitosas con una impecable atención a sus labores de cuidados. No se diga que la mujer dedicada a las artes abandona los cuidados domésticos, pues dejando a un lado las muchas señoritas que, a más de atender a otras ocupaciones, se confeccionan cuantas prendas visten, pueden decir muy alto que los trabajos artísticos están íntimamente unidos a la vida del hogar. Pintoras como María Luisa de la Riva Muñoz y Marcelina Poncela de Jardiel, porque ambas señoras son muy amantes y cuidadosas de sus hijos. Pero bueno, no nos dejemos llevar por el derrotismo porque María Luisa tiene cuerda para rato y triunfa por todo lo alto en París. El Estado francés le compra obra, siendo la primera una acuarela, Crisantemos, y la prensa española se hace eco de esta adquisición lamentándose por la fuga de cerebros sin ningún ápice a pensar el porqué de esta emigración. Bueno, ya os voy a dar yo una pista. Ser mujer artista en el 19 era una carrera de obstáculos, pero en París se hacía más llevadera por la fuerte sindicación de la que os hemos hablado. Decían en la prensa, la excelente artista española María Luisa de la Riva, que en la pintura de flores y frutas ha conseguido colocarse aquí a la altura de los mejores maestros, ha obtenido una distinción que rarísimamente consiguen los pintores extranjeros y menos aún las pintoras, sobre todo fuera de las grandes exposiciones y salones. Uno de los cuadros que había expuesto en la exposición Femme Peintre, Mujeres Pintoras, unos preciosos crisantemos, ha sido adquirido por el Estado, de modo que esta será la primera obra de artista española que figure en un museo de Francia. ¡Ay! A María Luisa se la quiere y se la respeta como artista en Francia y en el Estado español. Lástima que su rastro se pierda al abrir los libros de historia. Pero no quiero irme con el ánimo alicaído o con el relato de sus últimos años de vida de vuelta en Madrid por el estallido de la Gran Guerra. Así que os voy a dejar con una crítica a su obra en formato de verso que nos da pie para aclamar ese género olvidado que es la pintura de flores. Está visto, las mujeres se apoderan del país y aquí veis una pintora que no me deja mentir. Apuesto a que los aplausos que le prodiga Madrid repercuten bajo el techo de su estudio de París. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8:30 a 9:30 en Ágora Sol Radio. Dice Alma que hay ocasiones en las que una comienza un viaje y por el camino te va ayudando la gente. El olivo es la historia de muchas cosas, pero sobre todo es la historia de su protagonista, Alma, y el viaje que ésta emprende para enmendar un gran error cometido por su familia en el pasado que impide cicatrizar viejas heridas. La película, interpretada por Ana Castillo y dirigida por la gran directora madrileña Itziar Bollaín, fue estrenada en 2016 en la Plaza Mayor de San Mateu, la localidad de Castellón, donde se rodaron la mayor parte de las escenas. En esta fábula, el relato intergeneracional hilvana el devenir de una familia azotada por la crisis del ladrillo en la zona rural de los olivos milenarios del norte de Castellón, más concretamente en la comarca de Maestrat. Dicen que además es la mayor concentración de olivos milenarios del planeta, pero su paisaje se ha visto alterado en las últimas décadas por la venta de estos pequeños árboles destinados a adornar los jardines de chalets privados o las rotondas de las carreteras de todo el Estado español. Fue precisamente una noticia encontrada por casualidad por el guionista de la película, Paul Laverty, marido además de la directora, acerca del expolio de patrimonio natural sufrido en esta zona de la Comunidad Valenciana, lo que motivó la idea original de este road trip a la española en la que una nieta, su abuelo, muchos amigos y amigas y un olivo de 2000 años de antigüedad nos recordarán la importancia de cuidar, mimar y valorar nuestro entorno y cómo ese echar raíces es algo más que una mera cuestión metafórica para sus protagonistas. Pero vamos a ponernos un poco en situación, intentando evitar cualquier spoiler significativo, aunque ya adelanto que a verlos, haylos. Alma y su abuelo mantienen una complicidad muy especial. Juntos cantan bonitas canciones en su lengua materna mientras Alma aprende el arte del maquillaje usando a su abuelo como maniquí de pruebas. Y ambos pasan largas horas de placenteras tardes en torno a ese olivo milenario que pertenece a la familia. Su abuelo Ramón enseña a Alma cómo hay que podarlo para que siga creciendo sanamente, los cuidados que necesita y toda la historia generacional que rodea este árbol de 8 metros de diámetro. Para Alma es el lugar que evoca todos esos momentos personales y privados con su abuelo, su refugio, la casa donde esconderse y ese monstruo que finge ver perfilado entre una de las ramas que vertebran el árbol. Pero un día las excavadoras harán acto de presencia en la finca familiar y sin el consentimiento de Alma y su abuelo, pero sí del resto de la familia, el olivo será extraído de la tierra que durante 2000 años le dio cobijo por el módico precio de 30.000 euros para ser vendido a no se sabe quién para adornar no se sabe qué lugar. Esto supondrá la muerte en vida del abuelo, quien entrará en un duelo eterno del que nada parezca poder sacarlo, salvo el empeño de su supernieta Alma por traer el olivo de vuelta a casa. Vagará por los campos de su localidad en busca de este arborio y piedra sobre piedra irá construyendo una pequeña montaña en el lugar exacto en el que éste se encontraba. Y ahora permitidme que me ponga un poco botánica, que al fin y al cabo para eso estamos aquí en este programa. Al parecer, me he enterado un poco investigando para hacer la reseña de esta película, existe una moda cada vez más extendida de poner un olivo en tu jardín, las que tengan jardín, para decorarlo, para usarlo como mesa cuando hagas fiestas en el jardín, etc. Cuando se crea un jardín, se hace a partir de plantas pequeñas, de cosas naturales, es decir, de elementos que necesitan su proceso. El ritmo capitalista sabemos que no se lleva nada bien con todo lo que conlleva dinámicas lentas y de cuidados. Y esto ha derivado en creer que podemos crear estos jardines de manera inmediata, arrancando plantas de un sitio para ponerlas en otro. Arrancar olivos y decir que es para salvarlos es una contradicción en sí misma. Cuando se arranca un olivo, obligatoriamente hay que mutilarle las raíces y cortarle la copa. Este hecho produce que la mayor parte de los olivos mueran durante el proceso de trasplantar el árbol. Algunos sobreviven, muy pocos, y en condiciones muy penosas. Pero todos ellos pierden el tronco y, como mucho, los que sobreviven logran resistir 2 décadas. Por lo que, amigas, si alguna vez veis eslóganes del tipo «salva un olivo», no hagáis caso, no es verdad, es un completo despropósito. Para que el olivo crezca son necesarias 2 cosas. Partir de algo muy pequeño, es decir, plantar una pequeña rama del olivo y esperar mínimo 100 años a que el árbol adquiera la forma y el aspecto que nos resultan familiares. Alma, he contactado con una página de españoles en el extranjero y me ha contestado Sole. Es una española que vive en Düsseldorf. Te va a llamar por Skype esta tarde, ¿vale? Eres un genio, güey, qué un genio. Gracias. ¿Y la compañía energética? Pues he mandado un montón de emails al director general y a cada jefe de departamento. Pero nada. Y llama 40 veces, pero se descojonan y cuelgan. Yo creo que no vas a poder ni acercarte al árbol. Bueno. Alma, ¿pero y por qué no te quedas unos días más y pensamos un poco más las cosas? Yo no puedo, porque no puedo esperar. Mi abuelo no está pero bien. Pero escúchame, es que ir sin un plan es idiota. Vale, tía, pues sigue pensando. Quiki, tú tienes el cerebro y yo tengo el morro. Y tú los pollos. Que estás loca y eres un peligro para venir a encerrarte. Oye, ya está. Que lo sé. Sí, pero al no hay un millón de razones y lo sé, lo veo. Pero tías, es que a veces te tienes que lanzar. Y así comienza en este punto ese construir en colectivo que tanto me gusta. Después de mucho investigar y gracias a la ayuda de las mujeres del pueblo, Alma descubre que el olivo, atención, el olivo, fue vendido a una multinacional dedicada a la sostenibilidad energética con sede en Düsseldorf, Alemania. Sí, de sostenibilidad. Eso de arrancar un árbol de su entorno para meterlo en otro ajeno a su naturaleza, de momento lo obviamos. Resulta que el olivo, además, adorna el hall central de la empresa y su imagen ha sido capitalizada en forma de logo, es decir, que es la imagen oficial de la compañía. Así que la cosa pinta chunga. Pero Alma es una de esas chicas fascinantes, tozuda, emotiva, decidida, valiente, que tan pronto la vemos en su lado más tierna, dispuesta a recorrer media Europa para ir en busca de su olivo, como la tenemos en su vena más macarra, mandando la mierda a su jefe y a todo el que se cruce en su camino. El reloj de arena de su yayo, como cariñosamente le llama, está a punto de consumir su último grano, y a la montaña de piedras ya solo le queda una con la que coronar la cima, así que no hay tiempo que perder. Alma se inventa una historia de lo más rocambolesca con curas, iglesias, Biblias de por medio, el perdón, y consigue convencer a su tío y mejor amigo camioneros para que la acompañen hasta el país germano y con un camión grúa devolver el olivo al sitio que nunca debió abandonar. En lo que dura la travesía, las amigas que dejan el pueblo irán construyendo toda una red de apoyo en Düsseldorf por medio de redes sociales, manifestaciones, para que la historia de Alma y su abuelo trascienda. Y amigas, esto es una cosa que emociona mucho porque cumple a la perfección con esa consigna que tenemos entre nosotras de sola si puedes, pero con amigas las cosas van mucho mejor. Antes de acabar, me detengo porque quiero hacer un pequeño inciso. Esto no suelo hacerlo muy a menudo, pero me ha dado la vena y me voy a poner un poco cotillita en lo que respecta a la vida personal de Thiago Yain. Antes he dicho que el guionista de la película, Paul Laverty, es el compañero sentimental, el marido de Thier. Paul trabajó además durante muchos años con Ken Loach. Y bueno, esa impronta social en detenerse en las pequeñas historias de la gente sencilla se deja notar en la película. El hecho es que me puse a pensar cómo se habrían conocido estos dos, la Boyain y Paul. Y entonces me vino a la cabeza una película en la que las plantas no es que tengan mucho acto de presencia, pero sí la tierra, tanto de una manera simbólica como física. Y al fin y al cabo, las plantas necesitan tierra para crecer. La película no es otra que Tierra y Libertad, una maravillosa historia sobre la Guerra Civil Española en la que actúa nuestra gran Icía Boyain y su director es Ken Loach. Entonces pensé, ahí lo tienes, Pasolina. Entre rodaje y rodaje debió producirse el flechazo. Pero para mi sorpresa, al ir a mirar los títulos de crédito, Paul Laverty no es el guionista de la película. Así que a día de hoy no tengo ni idea de cómo se conoció esta pareja. Y la verdad es que tampoco me veía mucho a Ken Loach haciendo el papel de Celestino. No he querido investigar más. Quiero respetar la privacidad de la Boyain. Pero lo que sí que he hecho es recuperar una pequeña secuencia que hay al comienzo de la película que recuerdo con mucho cariño en la que vemos a Icíar Boyain en todo su esplendor en lo que será su interpretación en este largometraje. derecha! ¡Derecha! ¡Venga ya, coño! ¡Tanta izquierda, derecha! ¡Cállate ya lo que te estoy mandando! Estoy hasta los cojones de andar pa' aquí, pa' allá con un palo. Esto es importante. Recógelo ahora mismo. Lo recoges tú. Yo me voy. Pues eso, que la Bollaín se quiere ir al frente a matar fascistas. En realidad, toda esta historia que os he contado era un poco excusa para poneros el corte de esta peli, que a mí me encanta y que nunca he encontrado la oportunidad para meterla y digo, bueno, pues aquí puede ir muy bien. Así que nada. Y vamos acabando, volvemos al olivo, que me he ido un poco por las ramas de Úbeda y nunca mejor dicho, y hay que terminar. Quizá del olivo nunca vuelva a casa, pero puede que tampoco sea tarde para empezar de nuevo, conscientes de no cometer los mismos errores. El olivo no trata de la especulación, no trata de la burbuja inmobiliaria, ni siquiera trata del olivo en sí. El olivo es la historia de Alma, de su viaje hacia la madurez, del empeño por hacer las cosas bien, del enfrentamiento con sus propios demonios, de asumir que ya no es esa niña que jugaba con su abuelo a lomos del olivo milenario. Y es una historia también de asumir, ¿por qué no?, que hay veces que es mejor dejar las cosas estar. Esta es una obra que habla de cuidarse y de cuidarnos. Pero dejemos que sea la propia Icíar Bollaín quien ponga el punto final a este relato. Hay un mensaje ahí de cuidar tu comunidad, el cuidar tu patrimonio, el cuidar tu paisaje, cuidarte, porque en el fondo tu paisaje eres tú. Me escondo dentro de mi flor. Me escondo dentro de mi flor para que me lleves en el pecho. Tú, desprevenido, también me lleves y solo los ángeles sabrán lo demás. Me escondo dentro de mi flor, que al marchitarse en tu jarrón, tú sin intuirlo sientas por mí casi soledad. La poeta estadounidense Emily Elizabeth Dickinson tuvo una relación más que estrecha con la botánica. Entre sus lectoras es bien conocido que conjuró poesía en forma de herbario entre 1839 y 1846, siendo ella una adolescente. El herbario de Emily Dickinson, un borrador, una obra extraña y única, sin duda encuadernada y forrada en piel, se compone de 424 flores distintas, dispuestas en 66 páginas, perfectamente clasificadas. Su nomenclatura, trazada en elegante caligrafía. Este herbario ha llegado a nosotras desde la virtualidad, pues a día de hoy está digitalizado. ¿Cómo es eso posible? Bueno, el herbario original de Emily Dickinson se conserva en la Harvard Hutton Rare Book Library y debido a su fragilidad no se permite el acceso a este delicado documento. La única manera de acceder a la información por parte del gran público, a sus imágenes, hasta el momento había sido su edición facsímil, es decir, hay quienes han tenido acceso, ese privilegio, a reproducciones exactas del mismo, pero precisamente por resultar especialmente costoso ese facsímil y no muy accesibles para el gran público, el herbario había sido olvidado hasta que hace poco la Universidad de Harvard decidió digitalizarlo y mostrárnoslo a todas y todos. Pero la pregunta que ronda las cabezas de nuestras oyentes es lógica. ¿Emily Dickinson fue botánica? Tenemos que viajar en el tiempo, al siglo XIX, cuando la Academia de Amherst, Massachusetts, decidió abrir sus puertas también a las mujeres. Hablamos del año 1838 y Emily Dickinson fue inscrita 10 años después, en 1848, a la edad de 18 años, en este uno de los centros más reconocidos precisamente por contar con científicos y profesores de la época considerados muy importantes. Ese fue el momento en el que, por así decirlo, decidió formalizar desde la ciencia su interés, pero su vocación se retrotrae a los 9 años, que fue cuando comenzó a estudiar botánica. Con 12, ayudaba a su madre en el jardín, pero no fue hasta que ya de adolescente asistió al seminario de Mount Holyoke, la Escuela de Artes Liberales para Mujeres, cuando empezó a interesarse por la botánica desde una perspectiva científica. Precisamente, la fundadora de esta escuela, Mary Lyon, era ella misma una gran botánica, alumna, por cierto, del célebre horticultor, el doctor Edward Hitchcock, y animaba a todas las niñas a llevar a cabo su propio herbario de flores y plantas locales. Dickinson recogió hace casi 200 años 424 flores de la región de Amherst y las fue colocando en su herbario precisa y delicadamente, organizándolo como un poema, imagen tras imagen. ¿Es tan poco el trabajo de la hierba, esa esfera de simple verde, solo criar mariposas y entretener abejas, todo el día bailar al ritmo de las lindas tonadas que las brisas traen y recibir el sol en el regazo y a todo decir sí inclinándose, ensartar el rocío como perlas toda la noche y emperifollarse más elegantemente que una duquesa y al morir deshacerse en fragancias divinas como humildes especias que se quedan dormidas o como nardos que perecen y entonces habitar en trojes soberanas y soñar por el resto de los días. ¿Es tan poco el trabajo de la hierba? Yo quisiera sereno. Yo me fuera pa' la tumba, a mí como dice esta rumba. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Una rosa es una rosa, es una rosa. Y con esta canción tan cañí y representativa, cerramos el programa de hoy dedicada a la botánica fucsia. Esperamos que hayáis disfrutado de este tránsito por las frondosidades verdes, húmedas e ignotas de la herstory, de la poesía, del cine y de la pintura hecha por mujeres. Nos despedimos, Valentina, Diane Spotting, Pasolina, Reino Hueco, Loli DJ a los controles, Charlie con la imprescindible selección musical y Gaels, que nos habla. Hasta el próximo viernes, donde abordaremos un tema muy diferente e igualmente interesante: la accesibilidad universal. See you later.